Hola, buenas noches, bienvenidos sean a una nueva emisión del Espejo de Momo. Yo soy Momo, su servidor. Esta es la edición número 22 de esto que es llamado el Espejo de Momo ante hora nacional. ¿Qué les cuento? Pues parece ser que en el famoso clásico, no sé ni quién ganó ni quién perdió, pero está cañón. Porque no veo mucha gente en internet, ni en el Twitter, ni en algún lado más acá de la transmisión. Pero bueno, no importa, pues sean bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva emisión. Pues aquí desde la base recóndita, escondida en un lejano municipio de este país. Que bueno, al ratito en otra sección les platico. Ahora sí que un baño de realidad que nos dimos hace rato, pero bueno, en fin, sean bienvenidos, todavía es muy temprano para quejarse. Como les decía, bueno, pues este programa es, para aquellos que no lo sepan, tiene su origen en un blog que su servidor tiene, que se llama El Espejo de Momo, y bueno, pues ahí se nos ocurrió en determinado momento, gracias a un programa que tenemos en la RedoxNet, que es el Radio Redux, pues de ahí salió el Espejo de Momo, ¿no? Antes se llamaba así solamente, pero ahora, pues ya que en algún momento chocamos contra la hora nacional, pues le pusimos antihora nacional. Ahí, la idea no fue del todo mía del nombre, por ahí, ahí hubo gente que se le ocurrió este concepto. Entonces, bueno, pues ahí le estamos dando guerra. Y como les decía, pues bueno, sale también, o estamos asociados, digamos, con un conjunto de creativos que se llama la RedoxNet. Al ratito oirán algo acerca de la programación que tenemos en la radio. Pero bueno, la RedoxNet arranca como un grupo de gente que se dedica a hacer cosas y a crear, y pues bueno, hay oferta de todo tipo y de todos colores y sabores. Entonces, bueno, los invitamos a que nos vean, nos lean y nos escuchen entrando al sitio reduxnet.info, así tal cual lo ponen. Acuérdense que Redux se escribe con una X, reduxnet.info, y bueno, pues ahí pueden ver toda la oferta que les ofrecemos, ¿no? Y este grupo de locuaces que anda haciendo ahí sacando su creatividad a flor de piel. Hay diferentes puntos de contacto para este programa. Entre ellos, bueno, ya les decía, tenemos un blog, tenemos un correo electrónico, tenemos una cuenta de Twitter, una página en Facebook, y pues bueno, la parte de la RedoxNet. Todos estos puntos de contacto se los pongo en la entrada, ahí en el blog del Espejo, que se va a crear para tal fin. Entonces, para que ustedes nos chequen, si quieren, estamos en la dirección walamomo.wordpress.com. Entonces, pues ahí podrán ver este post y, bueno, todos los puntos de contacto, pues para que nos den su opinión acerca del programa o acerca de lo que se escribe en el blog, ¿no? Nos interesa mucho su opinión porque, bueno, gracias a ustedes, pues hemos ido cambiando y dándoles, pues, nuevos temas y nuevas cosas en qué pensar, qué leer y qué opinar, ¿no? Entonces, siempre es bueno que nos den, pues, su opinión al respecto y con eso, pues vamos evolucionando nosotros como blogueros o como, ¿qué será? Luego les creo un concepto nuevo para esto del, pues somos podcasters, sería el término en inglés, pero no me gusta, entonces bueno, creadores de podcasts, vamos a dejarlo así. Como se pudieron dar cuenta, bueno, nos vamos a dar una paseada con esto de la música por ahí de la década de los 80s. El grupo que escucharon es el grupo que se llama Boston, así como la ciudad, y la canción se llamó More Than a Feeling. Esta canción, híjole, me falla la memoria, pero yo creo que es antes de los 80s. Viene una segunda rola del grupo, que se llama Amanda. Se las voy a poner después de que acabe ahorita con la introducción. Pero bueno, luego nos seguimos de frente con un grupo favorito de por lo menos una persona de del Redux, que es el buen Freddy Aguilar, que es Depeche Mode. Es así como que pues uno de los dos personas que conozco o que he conocido a lo largo de mi vida que Depeche Mode es así como su grupo favorito. Entonces les vamos a poner unas rolas de pues ahora sí que del principio de la carrera también de Depeche Mode, y como les decía, pues estas dos rolas de Boston, ya les puse una, viene otra a continuación, pero bueno, son parte de una recopilación de grandes éxitos. Entonces bueno, hay más, pero vamos, si ustedes no sobrepasan por ahí de los 30 y ¿qué será? Yo creo que 35 años no les va a sonar mucho. Entonces pues les voy a poner, como les decía, pues More Than a Feeling, pues es muy conocida, es prácticamente suena a una época más inocente, digo, por el tipo de composición que tiene la letra y pues la melodía, ¿no? Porque hasta aplausos en la melodía, ¿no? Entonces es una cosa que, bueno, pues ahorita es relativamente raro, ¿no? Entonces, bueno, sin ponernos nostálgicos y entrar en nuestro papel de viejitos amargados, bueno, les doy la bienvenida, recordándoles como siempre que, pues todo lo que se expresa aquí son mis opiniones personales, lo tengo que decir porque así estoy obligado, y pues nadie me obliga a decir esto ni a transmitir este programa y nadie me paga por ello, entonces es completamente libre, ¿no? Aunque bueno, como siempre les digo, pues si ustedes se quieren palmar con una lana, no hay problema. Acá los esperamos. Y bueno, pues nuevamente, como por tercera o cuarta vez, sean bienvenidos. Gracias por pasar estas horas del domingo, ya casi fin de semana. Y pues bueno, los voy a dejar, como les decía, con esta canción de Boston que se llama Amanda. Y regresamos con la sección de noticias, que ahora viene muy cargadita de notas tecnológicas. ¿Vale? Nos vemos en unos minutitos. Thank you. Tanto en el Enmascarado de Plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek, con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedoxNet, con Jorge Yuno, me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, antihora nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Noticias. Bueno, pues ya andamos de regreso. Ahí tuvimos el primer atentado del gran Sam, que bueno, no Sam, a mí y al Morex, entonces acá andamos. Y bueno, pues un aviso a la comunidad, suplicamos de su colaboración para enviarles una canoa al buen Morex y a Sandy, porque a Rakis, porque parece ser que los changos de arriba atacan de nuevo y tienen ahí una fuga inmensa de agua, entonces pues vengaremos su muerte, no se preocupen si pasa algo. No, no es cierto, acabo de tuitar eso Sandra, entonces suerte, hijo. Sabemos, o al menos nosotros sabemos acá lo que significa tener unos vecinos que, en fin, se sigue cumpliendo la profecía, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, pues entrando de lleno en las noticias, resulta ser que una joven de 20 años llamada Marisol Valles García hizo noticia este fin de semana, bueno, en la semana, porque resulta ser que la eligieron como la jefa de policía de un pueblo que ahí no estoy muy seguro el nombre del pueblo, pero parece ser que el pueblo se llama Praxedis G. Guerrero. Por ahí otras agencias decían que se llamaba de otra forma, pero es un pueblo que está muy cerca de lo que es Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y resulta ser que esta niña, que bueno, no es una niña, pero esta joven de 20 años, que es estudiante al parecer de criminología, pues la eligieron como jefe de policía, que porque la gente ya no quiere ser jefe policíaco, porque todos acaban mal. Y mal en el sentido de que pues el crimen organizado se encarga de ellos, ¿no? Entonces, pues esta chava aplicó y pues fue elegida, ¿no? Como jefa de policía. Entonces, pues ahora sí que mandémosle todas nuestras vibras. Pues qué bueno que se hace cargo de la seguridad de un pueblo. Y híjole, qué extraordinario, ¿no? Que una persona tan joven pues, se encargue de estos asuntos, ¿no? A mí sí me sorprende, me preocupa por pues eso, ¿no? Que una persona joven se tenga que meter en esos rollos que no son nada agradables, pero bueno, pues ahí pues ella eligió y entonces pues eso se dedica, ¿no? Es la flamante jefa de policía en ese pueblo, ¿no? De Chihuahua. Entonces, pues ahora sí que le mandamos todos nuestros parabienes y ojalá y le vaya bien y no tenga pues problemas, ¿no? Al menos no de la índole que les platicaba, ¿no? Cuesta trabajo dar ese tipo de noticias, pero bueno, bueno por su iniciativa y pues como decía, que le vaya muy muy bien. Pasando algo más light y curioso es que el buen Chicharito ya empezó a dar resultados. Para aquellos que no los conozcan o que simplemente les valga que es el fútbol, el Chicharito pues es un jugador de fútbol que estuvo o que formó parte de la selección mexicana en el pasado mundial, exjugador de las Chivas del Guadalajara y que fue contratado previo al mundial por el equipo del Manchester United allá en la liga inglesa, la liga Premier. Y resulta que bueno, pues ya marcó su primer doblete, con el cual el Manchester se impuso sobre un equipo que se llama el Stoke City. El marcador fue 2-1. Entonces sus dos goles fueron los que marcaron la diferencia, ¿no? Metió primero él, un tiro de esquina para hacer cabezazo, gol. Luego empata el Stoke City. Parecía que ya se iba a quedar el marcador empatado y bueno, al final del minuto 86, creo, me parece que fue, mete el segundo gol, ¿no? Entonces, pues, también enhorabuena por este compadre porque, al parecer, que es bueno, lo ligo con la siguiente nota que les traigo, que también es de fútbol, el Arsenal desbanca al Manchester City, que es la competencia del United. Porque son de la misma ciudad, obviamente, del segundo sitio en la tabla de posiciones del fútbol inglés. Y pero la nota aquí es que bueno, Vela, que es otro jugador de México y que jugó en la selección también, pues ni banca hizo, ¿no? Entonces pues ahí el buen Mario conocerá un poco más de esto porque bueno, es fan del Arsenal, entonces él sabrá el porqué. Este cuate no hizo ni banca, ¿no? No sé, desconozco si esté lesionado o qué le haya pasado, ¿no? Pero, pues ni banca hizo. Entonces, pero el equipo, pues goleó al ¿cómo se llama? Al Manchester City 3-0. Y con eso ya se pusieron en la segunda posición de la Liga Premier. Entonces, bueno, pues esperemos que al otro cuate los congelen y que le vaya bien como algo en Chicharo, ¿no? Porque parece ser que por ahí Efraín Juárez, su equipo perdió un partido que tenían ahí en un clásico de equipos de la misma área, entonces parece que perdieron, ¿no? Entonces, en fin, como que no les fue a ellos bien, excepto el buen Chicharo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene sus fans. Y bueno, siguiendo con las notas deportivas, pues resulta ser que ya tenemos a los dos equipos que van a jugar la Serie Mundial este año, que son los el equipo de San Francisco y el equipo de Texas. Entonces se van a disputar la Serie Mundial. Va a estar, yo creo que interesante, porque esos equipos ya tenían un rato de no estar en la Serie Mundial. Lo curioso es que alguien por ahí en el Twitter, y sorry, no me acuerdo quién lo posteó, pero me di mucha risa porque decía que era prácticamente como un juego de pues de estos de, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre, de los como el WoW y esos juegos, ¿no? Porque van a ser la Serie Mundial entre Gigantes y Rangers, ¿no? Entonces bueno, aquellos que sepan qué onda con todos estos juegos de rol y todo eso, bueno, generalmente se juega y son cada, en vez de ser especies, se les llama clases, y entonces pues hay clases de Rangers y en no sé si por ahí algún juego tengo una clase de Gigantes, pero bueno, pareciera más bien eso, ¿no? En vez de la Serie Mundial. Entonces bueno, fue la nota deportiva geek extrañamente mezclada y hice un mashup chafón, pero bueno, me dio mucha risa el Twitter cuando lo vi, ¿no? Y bueno, por último, en este bloque de noticias, una noticia del mundo de la música. Resulta ser que el buen Keith Richards va a sacar su autobiografía llamada Life, curiosamente. Sale en esta semana que empieza. Y una de las cosas que él habla es pues acerca de su relación con, obviamente, con los miembros de la banda de The Rolling Stones, que es, bueno, pues es el y iba a decir el baterista, el guitarrista principal, y pues llama la atención eso, ¿no? Que pues ha llegado a tener fricciones obviamente con Mick Jagger, que bueno, según comenta, se autoproclamó en determinado momento como el líder de la banda, y entonces pues, se apropió de ese título, ¿no? Entonces bueno, pues para aquellos fans de la banda y de la música, este, pues yo creo que es una lectura casi semi obligada, ¿no? A ver qué tanto todavía se acuerda el buen Keith Richards y pues qué nos puede contar de su vida, ¿no? Que pues bueno, es multi citada y multiconocida, ¿no? Todos sus rollos y cosas que ha hecho últimamente, pues bueno, están ya ahora sí que prácticamente más allá del bien y del mal estos compadres. Entonces bueno, pues veremos cómo le va con la venta de su autobiografía, que se llama Life, que sale, como les decía, esta semana que viene en a las librerías. Entonces, este, pues a ver cómo les va, ¿no? Bueno, pues llevamos a un corte, vámonos con una rola. Les decía, este, les voy a poner ahora música de The Beach Mode. La siguiente canción se llama Shake It Seas, viene incluida en el disco de singles que van de los, del 81 al 85. Y, este, pues ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. ¿Sale? Thank you. Ya estamos de regreso con el segundo bloque de noticias y una noticia que me llamó la atención, bueno, se ha venido manejando desde ya tiene un ratito, que los señores de Televisa le iban a entrar a la parte de telefonía, ¿no? Aunque no son nuevos en este negocio porque, bueno, ya tienen un paquete ahí que le llaman de Triple Play con su empresa que es Cablevisión, aquí por lo menos en la Ciudad de México, porque ofrecen, bueno, si no saben, el Triple Play es ofrecer lo que es televisión, llamadas por teléfono y la parte de internet, ¿no? Ese es el Triple Play. Entonces, ellos son uno de los exponentes de esta cuestión. Y bueno, pues en este caso estaban pugnando por hacerse de una banda específica del espectro electromagnético y para ello, bueno, se asociaron con la gente de Nextel y habían llegado a un cierto acuerdo. Por ahí les empezó a hacer ruido la gente de TV Azteca, bueno, no TV Azteca, así se maneja, ¿no? Pero es más bien las empresas del grupo Salinas, les empezaron a hacer guerra, porque bueno, ellos también son Telefónica y todo esto. Entonces, bueno, ahí se hizo un mere que tenga, total que Televisa dijo, ¿saben qué? Que dice mi mamá que siempre no, entonces ya no fueron, ¿no? Pero la gente que está dedicada dentro de esta empresa a esta parte de la telefonía dicen, bueno, por el momento sí medio nos fuimos, pero ustedes perdonen, vamos a regresar, ¿no? Entonces que están explorando ciertas opciones y ciertas pues alianzas, y entonces pues no pierden pues ahora sí que la esperanza, por decirlo de alguna manera, en meterse un poco más de lleno en este asunto de la telefonía. Entonces, bueno, en principio de cuentas están ellos evaluando la posibilidad de, bueno, de expandir sus operaciones con lo que les decía del Triple Play, ya expandirse y adquirir otras cableras dentro del país, porque bueno, ellos tienen una penetración, se manejaba en la nota, creo que está del 35% en promedio, dependiendo de cualquiera de los dos paquetes que ellos presentan, porque bueno, ellos también son dueños de lo que se conoce aquí en México como Sky, que es la televisión por satélite. Entonces, bueno, pues tienen la parte de Cablevisión, la parte de Sky. Entonces, bueno, lo que están tratando ellos de ahora sí de meterse es por medio de cable, bueno, tener la opción del Triple Play, ¿no? Como les platicaba, que es como ya lo tienen acá con Cablevisión. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo qué alianzas o qué adquisiciones pueden hacer, y en ese sentido, pues bueno, meterse más a la telefonía, ¿no? En noticias, ahora sí que de índole de la aviación, pues resulta ser que con todo este relajo de la pues casi quiebra, porque prácticamente ya está en quiebra Mexicana de Aviación, o que era Mexicana de Aviación, pues ahora sí los vuelos nacionales se están encareciendo, ya están en un 40%, y eso porque pues no hay competencia, ¿no? Entonces las aerolíneas que todavía existen o subsisten, valga el término, pues están haciendo esto, ¿no? Entonces, debido a la baja competencia, pues se da este incremento, y entonces pues están aprovechando y están haciendo ahora sí que su cochinito, ¿no? Desde ahora sí que su agosto en octubre, ¿no? Entonces, bueno, pues urge que se asignen o que ellos mismos decidan si van a tomar las rutas que tenía Mexicana antes dentro del país, y pues que se empiece a cubrir en ese sentido, pues bajará otra vez el precio de los boletos, ¿no? Entonces, para aquellos que viajan continuamente en avión dentro del país, pues puede ser una mala noticia ahorita, pero pues esperemos que se resuelva lo más pronto posible, pues todo el rollo de Mexicana, y o se crea una nueva aerolínea, o pues salga de todo este rollo, no la adquieran como tal, y bueno, empiece a funcionar otra vez, ¿no? Porque también, bueno, los empleos se están perdiendo, ya le está pegando a los aeropuertos a donde llegaba, porque ya no necesitan el mismo número de personal, ¿no? Para atender, pues porque ya no llegan la misma cantidad de vuelos, ¿no? Entonces, no nada más tiene una repercusión en sí en Mexicana, sino en todo el mundo de la aviación en México, ¿no? Entonces, es interesante. Entonces, hay que despegarle el ojo, como dicen por ahí. Y, bueno, en otra noticia de tipo, podríamos decirle negocios, resulta ser que, bueno, las empresas están entregando sus estados financieros de los trimestres, van cerrando trimestres en el año, entonces, bueno, van entregando sus, ahora sí que sus cuentas, ¿no? Y cómo van en toda esta parte financiera y ahora sí que de sanidad en cuanto al negocio, ¿no? Y resulta ser que una de las empresas que no le está yendo también es el Grupo Modelo, porque su utilidad cayó en un 15.3%, ¿no? Entonces, en cuanto al mercado interno, ¿no? Es donde ya no, la gente ya no está consumiendo sus productos. El Grupo Modelo, bueno, se dedica a hacer cervezas, ¿no? Entonces, pues resulta que ha caído su utilidad. Sin embargo, reportaron que, curiosamente, el mercado de exportación, pues sí reportó ganancias. Entonces, pues está chistoso, ¿no? Por un lado, el mercado interno se está contrayendo y, por el otro, pues bueno, hacia el exterior están obteniendo ganancias, ¿no? Y esto, bueno, porque resulta ser que el precio del hectolitro de cerveza, pues, se incrementó. Entonces, por eso dicen que están teniendo esa baja en sus utilidades. Entonces, señores, Grupo Modelo es una empresa mexicana. Entonces, desde el espejo de Momo les digo, hagan patria. Así es que láncense por un six de chelas y aquí los esperamos. No es cierto. Mejor quédense y luego van por sus chelas. Al fin que el Oxxo abre 24 horas. O los 7-Eleven. O lo que tengan ahí en la esquina de la casa, ¿no? En fin, hagan patria. Tómense un six de la cerveza que les guste del Grupo Modelo. Bueno, pues después está pujanza por las empresas mexicanas, una noticia pues triste para aquellos que lo conocían por su labor como un hombre de, ahora sí que de letras, y no estoy haciendo chistes malos, sino sí era un hombre dedicado a las letras. Este hombre se llama Antonio Alatorre, era un filólogo, de hecho nació en la ciudad de, creo que Guadalajara, bueno, era de Jalisco, y pues falleció este jueves. Pero a mí, fuera de eso, que bueno, de acuerdo a la nota que leí, dicen que era una persona muy culta y que era una persona de referencia, ¿no? De las personas que conocían muy bien toda la o buena parte de la historia de la literatura española y todo este rollo, ¿no? Entonces, como les decía, pues era un filólogo. De ello, más bien, a mí lo que me llamó la atención es que citan algunas frases que él decía, y me llamó mucho la atención eso. Una de las cosas que él se le reconocía por era que uno no debería de hablar sin tener los pelos de la burra en la mano, ¿no? Esa era una de las frases que tenía, o que uno no debería de sacar conclusiones sin antes haber hecho una investigación o una pues al menos preocuparse por validar lo que uno estaba diciendo, ¿no? Entonces no hablar nada más por hablar, sino ya con un respaldo atrás, ¿no? Entonces decían, bueno, que por ahí una de las anécdotas que cuentan es que si uno citaba a cierto autor, pues bueno, uno tenía que llegar prácticamente con el libro marcado en la hoja, página y párrafo, aquí saqué mi cita, ¿no? O sea, no me la estoy inventando ni estoy haciendo nada, ¿no? Entonces, bueno, ese era el tipo de personalidad que tenía este hombre, que se llamaba Antonio Latorre. Entonces, bueno, pues vaya un pésame para su familia. Y también, eso es otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de la nota, y por eso la referencia, porque por ahí también falleció una persona que se llamaba Ali Chumacero, que bueno, también era un hombre de letras. Él trabajó prácticamente toda su vida en el Fondo de Cultura Económica, trabajó como editor, entonces bueno, pues también un hombre de letras, conocedor, etcétera. Tuvo al final de su vida problemas con la diabetes y todo esto, pero es una persona muy, muy también de letras. Pero de este hombre, de Antonio Latorre, también otra cosa que me llamó la atención es la forma en la que manejó él todo el proceso de su, digamos, funeral, entre comillas, porque él lo que dejó escrito es: a mí entiérrenme como una persona normal, no me hagan ni homenajes, ni me anden paseando por ahí a mí, ni le avisen a nadie. O sea, los que quieran ir, pum, ahí van y tan tan, ¿no? Entonces, pues eso a mí se me hace, híjole, a lo mejor me oigo muy cínico, pero muy, muy práctico, porque bueno, pues al final, lo que se queda de uno en este mundo, llamémosle los vivos, es precisamente lo que uno pudo compartir en vida, ¿no? Entonces, porque luego se hacen unos jaleos ahí, por lo que uno deja atrás, entiéndase los bienes materiales, entonces la gente llega a ser barbaridad y media por eso. Bueno, pero él me pareció muy, yo comparto su punto de vista de que no se debe hacer a la laca ni nada, simplemente, bueno, pues sí, pues falleció y la gente se va a sentir a lo mejor triste y todo esto, pero tan tan, ¿no? Entonces, lo que uno hizo en su momento lo pudo hacer y ya, ¿no? Más allá ya uno ya no puede hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una noticia triste por, pues, el fallecimiento de esta persona y por el hueco que deja, ¿no?, en la parte de la cultura de México, ¿no? Y haciendo un brinco así medio extraño, vamos a pasar ya un poco a la parte de las noticias más tecnológicas, aunque se inclina un poco al lado automotriz. Resulta ser que ya la gente de Mazda ya vino a hacer pruebas a México y parece ser que ya aprobaron que aquí se venda el modelo 2, así se le conoce. Ya ven que Mazda se maneja por números sus vehículos, entonces el 2, que es el modelo más pequeño que tiene Mazda ahorita, que es el tamaño como de un, que será, pues teóricamente es 5 plazas, pero ha de ser como un, yo creo como un Chevy, ¿no? Un Fiesta de los, no de los coupés, sino de los otros, ¿no? Entonces ya se aprobó para su venta en México. Ya se hicieron las pruebas, como les decía, porque, por si no lo saben, todos los coches que se venden en el país tienen que adecuarse ahí a las condiciones de México, no tanto climatológicas, de orografía, y factores ambientales, ¿no? Va N. Entonces se tienen que hacer toda una serie de pruebas, y bueno, los coches se ajustan ahora sí que al país, ¿no? Porque no es lo mismo manejar en un país como Estados Unidos, o un país como México, un país como Canadá, o América Latina, ¿no? Por las condiciones, pues, vamos, hasta lo más obvio, ¿no? De los caminos como del país en sí, ¿no? Entonces, gente que haya comprado, por ejemplo, no sé si alguien que nos está escuchando, gente que haya comprado los originales coches Smart, que antes de que los vendiera la Mercedes, fue un problema porque se trajeron exportados de Europa así tal cual, y bueno, era una bronca porque no podían subir ni la subida más pequeñita, ¿no? Entonces fue una bronquísima con esos coches, y hasta que la Mercedes hizo cargo y bueno, se los trajo ya como Mercedes-Benz, y así hicieron todas estas pruebas y bueno, ya andan circulando sin problemas ahí por el país, ¿no? Entonces bueno, con esta noticia del Mazda 2 concluimos este bloque de noticias. Los dejo con otra canción de los señores de Depeche Mode que se llama Just Can't Get Enough. Esta es un poco más conocida, aunque Shakespeare también es muy conocida, pero bueno, esta es así como que uno de los emblemas del grupo. Entonces, los dejamos con esta canción y ahorita regresamos con más noticias. Regreso acá y vamos con el tercer bloque de noticias. Estas están más enfocadas al área de sistemas y de internet y todo lo relacionado con ellas. Entonces, bueno, empezamos. No sé si ustedes conozcan un juego de video. Se me hace tan raro llamarles juegos de video, pero bueno. Un juego de video que se llama Angry Birds o Pájaros Enojados y... No empiecen con los albures, ni el doble sentido, así se llama Angry Birds. Bueno, pues resulta ser que este jueguito empezó como un juego más en la famosa App Store y se convirtió en un fenómeno, así, pum, de la noche a la mañana. Para aquellos que no lo conozcan, el juego está muy curioso porque se trata de... La historia es la que sigue, una banda de cerdos, así chanchos, cochinos, cochis o como los conozcan, se roban unos huevos. Entonces pues obviamente los pájaros se enchilan porque pues están robando sus huevos, los cerdos estos, y entonces, bueno, pues, claman venganza. No te ya, ya me tiré un chorote en una historia. Bueno, es lo que se ve en el intro del juego, ¿no? Entonces, son varias especies de pájaros y el objetivo del juego es el siguiente. Imagínense que es como una especie de juego de, no es de rompecabezas, sino más bien es de pensarle, ¿no? De, es como un juego así de física, ¿no? Tiene uno una resortera en donde uno coloca un pájaro de una especie y con ese pájaro puede hacer, al lanzarlo con esta resortera va a pegar a una especie como de construcción donde se encuentran pues los cerdos. Entonces el objetivo es tirar esta construcción con el pájaro y pues ahora sí que matar al cerdo, ¿no? Entonces en la venganza infinita, ¿no? Entonces bueno, tiene una serie de niveles, dependiendo del nivel la construcción cambia porque hay construcciones de madera, hay construcciones de piedra, hay construcciones de cristal, hay construcciones como de hielo, luego ahí por ahí les ponen bombas y está divertida, ¿no? Hagan de cuenta que es como una especie como de, si alguna vez jugaron los Lemmings, bueno, pues hagan de cuenta que es como el tipo Lemmings en donde uno casi que si le tiene que, utilizando el, si se acuerdan de sus clásicas de clases de física de la secundaria y prepa, pues utilizan las parabolas y el tiro libre, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, dependiendo de la especie de pájaro que escojan, porque les ponen dependiendo del nivel un diferente tipo de pájaro, hay pájaros que no son así como, como bolas así de esas que destruyen las casas, ¿no? Entonces, son de corazadura, hay otros que están chistosísimos porque son pajarito así como azul, y entonces cuando va en el aire trazando el arco de la parábola del disparo, presionan ustedes el mouse o en la pantalla ahora sí que del iPod o del iPhone, y entonces se parte en tres el pajarito, entonces ¡pah! Tiene triple impacto, y hay otros que al momento de que va volando también en la ruta esta de la parábola, le pican y entonces acelera el pájaro y ¡pum! Rompe, ¿no? Entonces bueno, básicamente eso se trata, ¿no? Pero la nota no era la publicidad del juego ni nada por el estilo, sino la nota es que los niños de Electronic Arts, que es una de las compañías yo creo que más grande ahorita de juegos de videos, por ejemplo hacen el Madden y varios juegos conocidos, ¿no? Creo que Gods of War es de ellos, si no estoy mal, bueno, de los juegos así más chipocles que hay ahorita, ellos son uno de los editores más importantes, ¿no? Y productores de juegos de video. Entonces los compraron al jueguito este de Angry Birds, entonces ya pasa a formar parte del catálogo de EA, como se le conoce, y lo compraron por la nada despreciable cantidad de 20 millones de dólares. Entonces, pues bueno, enhorabuena por los señores que crearon este jueguito de los Angry Birds y que se los compraron en la friolera de 20 millones de dólares. Entonces ya saben, pues bueno, hay que aprender el a programar en pues ahora sí que para vender sus programitas en la App Store, porque igual le pegan, ¿no? Digo, esto es como un garbanzo de a libra, pero quién quita y se pueden convertir en millonarios de la noche a la mañana. Bueno, pues pasando a otras noticias, igual en el ámbito de la tecnología de la información, esto no es algo nuevo, aunque bueno, pues se veía venir de que ya Windows 7 fue declarado uno de los operativos pues más vendidos en el mundo. Y bueno, esto es obvio, me pueden decir, ah, pues eso qué chiste tiene o qué novedoso tiene. Pues sí, claro, porque la mayoría de las máquinas pues ya viene con este sistema, ¿no? Aunque bueno, uno le puede cargar Linux o en el caso de las Mac, bueno, traen su OS X famoso, ¿no? Pero pues es curioso, ¿no? Porque después de toda la debacle que se vino con el Vista y todo este rollo, pues bueno, ya se logra posicionar nuevamente Microsoft, que bueno, no habían sudado tanto porque prácticamente ellos tienen el 90% del mercado de las computadoras personales, entonces así como que preocupados no estaban mucho, ¿no? Pero bueno, ya por fin ya se posicionó este sistema operativo, entonces pues no les hacen mucho cosquillas pues ni Apple ni las diferentes versiones de Linux que andan por ahí, ¿no? Y de Unix, que bueno, ya son menos todavía. Ok, bueno, pues en otras cosas y más de tecnología, resulta ser que en América Latina ha habido un crecimiento casi del 40%, 39% de incremento del comercio electrónico. Y esto, bueno, pues es significativo, porque bueno, de alguna manera, y la conclusión más obvia es que bueno, ya la gente está confiando más en este tipo de transacciones, ¿no? Todavía vemos personas que no confiamos tanto, que de repente sí hacemos una que otra transacción, pero no es así como que todavía nuestra principal forma de comprar, ¿no? Entonces todavía preferimos el contacto humano o la transacción humana, ¿no? Esa interacción humana que no existe ya en el comercio electrónico. Entonces, bueno, como les decía, casi 40% de incremento. Curiosamente, en primer lugar va Brasil, como era de medio suponerse, porque se están convirtiendo en un polo así muy, muy importante en cuanto a el desarrollo de la tecnología en computación. Luego sigue México, bien por ellos, y o por nosotros, y en tercer lugar es Argentina, ¿no? Entonces no está muy alejado de lo que pues se ha venido viendo en los últimos años como desarrollo en la región, digámoslo así. Entonces pues coinciden, ¿no? Por ahí viene también Chile, parece que Paraguay anda por ahí también metido, ¿no? Entonces bueno, casi concuerdan con pues ahora sí que el desarrollo que han tenido estos países y pues allá, hacia allá se enfocan, ¿no? Entonces bueno, ha habido cierta madurez en cuanto a la no a la tecnología, porque la tecnología pues al final y al cabo prácticamente toda la importamos, ¿no? Pero más bien a las cuestiones de seguridad y la implementación de la tecnología, ¿no? Entonces de eso deriva la confianza de los clientes y bueno, en eso el incremento, ¿no? Entonces pues qué bueno, ¿no? Que haya eso, porque pues para allá vamos, inevitablemente tarde que temprano vamos a acabar todos comprando en pues medios electrónicos, ¿no? Ya prácticamente no interactuando. Que por cierto se viene ahí, andan, y esta es así como la nota extra de la semana, andan ya ofreciendo las tarjetas de crédito 2.0. Les voy a investigar un poco más para la próxima semana, pero pues ya son tarjetas un poco más inteligentes, porque bueno, las actuales pues no más tienen su chip o la banda magnética, donde viene contenida la información, etcétera, etcétera, pero estas ya van a traer así como que las van a dividir como en rangos, ¿no? Y entonces, o categorías, más bien no rangos. Unas van a ser para lo clásico de transacciones, ¿no? Pero uno va a poder decidir si paga uno crédito o paga uno con débito, ¿no? O si tiene más de una cuenta en la misma tarjeta, ¿no? Por ejemplo, para utilizar esta dualidad. O, meterle candados, ¿no? A la, ¿cuánto puedo yo, gastar? Y la otra me parece que era que se me olvidó la otra. Por ejemplo, ya ven que en algunos bancos les manejan a ustedes una tarjeta de puntos, ¿no? Entonces que uno como cliente de ellos pues le van dando unos puntos por las compras que hace, ¿no? Entonces bueno, también van a poder utilizar la tarjeta como si fuera de puntos o con dinero, ¿no? Entonces luego les platico más de eso, que no complete bien mi ahora sí que mi investigación con esas tarjetas, pero bueno, ya vienen las tarjetas 2.0, ¿no? Bueno, por último en este bloque, bueno, no es último porque me falta otra parte, en uno de los eventos relativamente esperados de la semana esta que está concluyendo, el miércoles el tío Jobs y su compañía Apple hicieron pues varios anuncios, ¿no? Entre ellos, completamente enfocados a, pues, ahora sí que la parte de los de con lo que lo empezamos a conocer, que es los equipos, ¿no? De escritorio, no de escritorio, perdón, los equipos personales de computación personal. En este caso hicieron la presentación de dos nuevas MacBook Air que por ahí ya platicábamos en otros foros. A mí lo que más me llamó la atención, obviamente, pues bueno, como siempre, es el diseño, ¿no? Y leía yo en una nota, aparte de, me parece que fue en Boing Boing o en Gadget, no me acuerdo, donde hacen una entrevista a el que fue el CEO de Apple, que fue el que trajo Steve Jobs, que luego este CEO sacó a Steve Jobs, y luego, bueno, Steve Jobs lo vino y lo fue a sacar, ¿no? Ya saben, así casi ventaneando tecnológico, ¿no? Entonces, pero bueno, él explica en esta entrevista que le hicieron que una de las cosas que Steve Jobs tiene es que siempre ha manejado los mismos principios y, bueno, se da a la tarea de explicarlos, ¿no? Pero uno de ellos es eso, precisamente, que uno de los puntos en donde tienen mayor énfasis es en el diseño. Y bueno, vamos, o sea, prácticamente todo el mundo conoce el diseño de los gadgets que Apple saca, desde, no sé, desde el iPhone hasta la máquina más grande que tienen, son, al menos a mí se me hacen preciosos, ¿no? En cuanto a la parte del diseño, ¿no? Ya la parte, ya cuando se mete ya los fierros y empieza uno a ver, y como que de repente sale medio raspado, ¿no? Porque era lo que yo comentaba, que, bueno, sí están muy bonitas las máquinas, estas dos MacBook Air que sacaron, están preciosas, son así como que wow, ¿no? Pero, volvemos a lo mismo, que siempre les digo, y bueno, por ahí también el buen Gil en su comparte técnica hacía un análisis de cuál es el mejor equipo que nos conviene, ¿no? Y entonces, para mí, una de las primeras, cuando a mí me llegan a hacer esa pregunta, que bueno, yo no soy tan ducho como el buen Gil, pero pues de repente se me acerca la gente, ¿no? Porque saben en dónde trabajo, entonces me dicen, ah, pues tú trabajas ahí, entonces debes de saber, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que hablamos del buen del buen Antonio Latorre, ¿no? La gente saca sus propias conclusiones sin investigar más allá, pero bueno, es eso, ¿no? Una de las preguntas que a mí yo siempre me hago cuando compro algo es, ¿reúne las características que yo ando buscando o simplemente es una cosa que está padre y que, pues sí, está muy padre y muy bonita y mira, hace mil maravillas, pero a mí no me sirve, ¿no? Porque yo no ando buscando eso. Un caso específico, por ejemplo, el iPad, ¿no? En este caso también las MacBook Air a mí no me sirven porque yo necesito una máquina con otras características. Sin embargo, no puedo negar que es una máquina muy bonita. Y bueno, aparte, pues el diseño, ¿no? Porque una de las novedades que sacaron fue, pues que prácticamente ya no traen discos, sino que graban en dispositivos de estos que les llaman memoria flash, ¿no? Entonces están integrados en su, que ellos le llaman el unibody, que es prácticamente cortan por medio de el láser y cosas mecánicas, cortan el cuerpo de la máquina y lo hacen de una sola pieza, o sea, no está ensamblado. Entonces eso está muy padre en el sentido de la ingeniería industrial. Es fenomenal, ¿no? En cuanto a los fierros también es fenomenal porque todo eso lo tienen que resolver, ¿no? Pero ya las prestaciones como tal de la máquina en el sentido de RAM, del tamaño del disco duro, etcétera, bueno, no utilizan disco duro, pero su capacidad de almacenamiento, ahí le gustaría uno otras cosas, ¿no? Entonces, como les decía, viendo eso, ya dice uno, pues eso no es para mí, ¿no? Entonces, bueno, hicieron el anuncio a sus máquinas. Aparte, bueno, hicieron anuncios en la parte de software, en este caso el nuevo sistema operativo, que pues al parecer se va a llamar Lion, o la versión Lion, que acorde a la buena reseña que hizo el buen Mario en su el datapad de Corpil, que es otro de los blogs de la RedUxnet, yo ponía el comentario de que, bueno, pues fue la versión que viene, más bien va a ser la versión Pussy, ¿no? Porque pues de Lion esta no tiene nada, ¿no? Es como que mucho, y ese es otro de los preceptos y normas por las cuales se rige el buen Jobs, de que todo va orientado hacia el usuario, ¿no? O sea, como que le quite esa parte, digámoslo así, emocionante, ¿no? Que a otro sector de la población nos gusta, ¿no? El empezarle a mover los parámetros, ajustarlos para ver cómo funciona y todo eso, y luego de repente por eso se crasha el SAM, ¿verdad? Porque lo estamos moviendo y no fue piedra para alguien que me esté escuchando, no es piedra, porque yo también, a mí me pasó ya una vez, y entonces, según yo, por optimizar el buen SAM, no te enojes, señor, no te vayas a caer, pues ya no me funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, es un relajo, pero uno le gusta ese tipo de emociones, ¿no? Entonces le mueve y le hace para ver qué tanta, hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, pues en este caso el Lion, pues sí, hace algunas mejoras, presenta algunas cosas interesantes, pero es mucho, no me gustaría decir por encima, pero es más bien como mucho, ay, los gringos tienen una palabra padrísima que se llama eye candy, o sea, que satisface a la vista, ¿no? Pero pues no va más allá, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, como cuando metieron el Time Machine, ¿no? Que para mí fue, no, muy así como que wow, porque, bueno, pues uno siempre es muy decidido en ese sentido de los respaldos, y bueno, pues con conectarle empieza solo el Time Machine y vámonos, hace los respaldos por uno, ¿no? Y es, pues, está padre, ¿no? Pero ese tipo de mejoras no las metieron en el Lion, o al menos yo no vi una así que dijera, esto está padre. Una de las novedades que sí pusieron, que como les digo, es así de impacto, pero visual, es, por ejemplo, el Time Face, ¿no? O el FaceTime, perdón, que es la aplicacióncita esta que ya habían sacado para el iPhone y el iTouch, las versiones, al menos las más recientes, que uno puede ver con quién está hablando, ¿no? Interactuar como si fuera un chat visual. Está interesante, está padre, pero la pregunta va en el sentido, y de hecho también la hacía el buen Mario, ¿y qué va a pasar con el iChat? Porque eso, bueno, ya lo tenía el iChat desde versiones anteriores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo dan de baja? ¿Qué va a pasar con el iChat, no? Entonces, bueno, igual de repente salen y los aparecen, ¿no? En una mini versión o una mini actualización del sistema, pum, desaparecen el iChat y te clavan el FaceTime, ¿no? Por omisión, quién sabe, a ver qué pasa, ¿no? Y por último, bueno, pues sacaron mejoras también de su suite, de no la de productividad, sino la otra, que incluye el iMovie y el iPhoto y todos estos, que es el iLife. Entonces, por ahí le hicieron mejoras, sacaron nuevas versiones de, por ejemplo, el iMovie, y bueno, pero como les digo, mucho, yéndose a la parte de la satisfacción visual y este rollo, ¿no? Entonces, o sea, ahora sí que en fin. Bueno, pues esto fue todo lo que presentó los señores de Apple y con sus Macs y todo esto. Y ya por último, en este bloque, esta noticia de este bloque, pues ya están haciendo el anuncio la gente de HP que ya van a sacar el Palm Pre 2, utilizando el famoso sistema operativo WebOS 2.0, y sale este viernes que viene en Francia, en Europa, en Europa, específicamente en Francia, pues ya sale. Entonces, pues a ver qué tal les va con este nuevo modelo. Espero que no los dejen colgado del alambre, porque con el original Pre, con esto de la compra de Palm por parte de HP, pues como que dejaron a la gente colgada en la lámpara, ¿no? Entonces, en unos meses sale en Canadá y en Estados Unidos. A México todavía no está bien dicho cuándo sale, pero pues el original Palm Pre estaba muy padre, y bueno, pues habrá que ver qué tanto se tardan en traerlo para acá, ¿no? Bueno, pues esta fue la última noticia de este bloque. Regreso con un bloque muy chiquito, de hecho son prácticamente dos noticias en el último bloque, y ahorita los dejo con otra rolita de los señores de Depeche Mode, que se llama Everything Counts, también es una de las más conocidas y yo creo que una de las favoritas de un servidor. Entonces, pues ahorita nos seguimos oyendo. Pues ahora sí que Microsoft se ha dado la tarea de hacerle el o tratar de alcanzar a Google en todo esto de la servicios en la nube, y entonces está lanzando en una forma beta un servicio que ellos le llaman Office 365. Esto con el fin de competir con el ofrecimiento que tiene Google con Google Docs, pero este Office 365 va enfocado a las empresas. Como ustedes sabrán, y por si no lo saben, Google Docs uno lo conoce, o al menos yo lo conozco principalmente en su versión, digamos, gratis. en donde le ofrecen a uno una hoja de cálculo, un procesador de textos o una aplicación para hacer presentaciones, en donde uno puede compartir esto con la gente en la red, su equipo de trabajo puede hacer edición, digamos, no necesariamente simultánea, sino pues y compartirlo y que permitir que los otros lo editen, ¿no? Entonces, bueno, Microsoft va a ofrecer un servicio similar con su suite de productividad, en este caso con el Office. También va a ofrecer, aunque le está poniendo un nombre raro porque se llama Office Web Packs, Web Apps, perdón. Me imagino que va a ser una versión recortada de las funciones que tiene el Office para escritorio o para un computadora personal. También ofrece el SharePoint, que es una especie de aplicación donde pueden hacer compartir y hacer varias cosas en la red dentro de una comunidad o de un grupo de trabajo. El Exchange Online, que bueno, pues es una especie de servidor Exchange, una versión, digamos, más delgada, ¿no? Es una versión recortada, por qué no decirlo. Y bueno, una de las ventajas de todo esto del Office 365 es que, bueno, va a ofrecer planes tarifarios más competitivos de lo que está Google ahorita, ¿no? Entonces, se manejan por ahí algunos montos. No sé cómo vayan a quedar aquí en México. México está, de hecho, incluido en la fase beta. Si ustedes no lo saben, cuando se va a hacer la liberación de un nuevo producto, pasa por diferentes fases de, digámoslo, de prueba, donde van haciendo ajustes y deshaciéndose de los errores que pueda tener el software en este caso. Entonces, bueno, pasa por una serie alfa, una serie beta, hasta que se libera, ¿no? Que por ahí de repente hay una fase previa que le llaman ellos Release Candidate, que bueno, ya es prácticamente la versión, digamos, oficial que ya va a salir a producción, ¿no? Del software, ¿no? Entonces, bueno, ahorita, como les decía, este Office 365 está en su fase beta, se están haciendo pruebas, se liberó para ciertos usuarios en diferentes países, no a nivel mundial, sino solo en ciertos países. México está incluido en uno de ellos. Entonces, por igual por ahí, si su empresa está incluida dentro de las empresas que van a utilizar este nuevo sistema de Microsoft, probablemente pues lo lleguen a utilizar, ¿no? Si saben de él, pues ahí nos comentan, ¿no? Nos dicen a ver qué tal lo ven, ¿no? Y bueno, pues ya por último, esta noticia le pudiéramos llamar no una noticia, sino un secreto a voces, que es que ya por fin Facebook, o la gente de Facebook, ya aceptó que pues sí comparte información de los usuarios con sus anunciantes, ¿no? Digo, esto no era ningún secreto porque, bueno, de hecho lo comentábamos en una emisión anterior del Espejo y por ahí en un Huabonauta, ya lo comentábamos de que parte del paradigma o del no es paradigma, del plan de negocio, digamos, de estas empresas como Facebook, es precisamente, bueno, yo te doy un lugar en donde puedes entrar, lo malo es que no me ven las manos, pero entre comillas, gratis, y pues ya, ¿no? Puedes utilizar nuestro servicio, y bien padre y bien bonito, ¿no? Y de repente te vamos a bombardear con anuncios y todo esto, pero pues, es gratis. Y gratis mis polainas, porque no son la madre Teresa de Calcuta. Entonces, bueno, ¿cómo ellos pueden hacer que, entre comillas, sus servicios sean gratis? Pues obviamente compartiendo dos cosas muy importantes, pero las dos se pueden englobar en una misma, que es la información, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos dos grupos? Uno, la información que tú metes como tu perfil en la aplicación del que estamos hablando, en este caso Facebook, y la forma en la que tú usas esa aplicación. ¿Por qué? Porque ahí sacan tendencias, ven tus preferencias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y si a esto le agregamos que en Facebook, por ejemplo, son muy populares las aplicaciones que ellos le llaman, en donde uno prácticamente le está pidiendo, le está dando acceso a la información del perfil que uno tiene en Facebook, pues bueno, esto de alguna manera, algunos de ellos, entre ellos, sí, no vayan a llorar, ni creo que sea shock, uno de ellos, por ejemplo, la famosa granjita, Farmville, pues hace eso, ¿no? Que de la forma en que ellos accesan a esa información del perfil de usuario, violan de alguna manera las normas de, pues ahora sí, de seguridad del Facebook como aplicación, ¿no? Entonces, nada más para que luego no digan que yo no sabía o que a mí me transaron o me están engañando. Así funciona y así funcionará siempre, igual como es Google, por ejemplo, o cualquier otro servicio que ustedes piensen que entre comillas es gratis. No, están utilizando la información o de la información per se, o sea, su información o las tendencias en cuanto a cómo ustedes están utilizando esa aplicación, ¿no? Entonces, bueno, nada más váyanse con cuidadito y no se sorprendan. En fin, no los quiero asustar, pero bueno, así es este negocio. Pues bueno, los dejo con otra canción que a mí me encanta muchísimo y que, bueno, tiene que ver un poco con lo poco que vamos a hablar en el rinconcito el día de hoy. Esta canción de Depeche Mode se llama People Are People. Ustedes sabrán el porqué. Y bueno, pues los dejo con esta canción y regresamos con la sección de eventos. Ahorita nos escuchamos. We'll be right back. yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Como todas las semanas les traigo una serie de estrenos en el cine y ya ahorita lo comentaban en el Twitter, lo comentaba Gilberto, no con esto quiero engordar la cartera de los señores de las salas cinematográficas, sino simplemente les doy la lista de los estrenos para que ustedes las consigan como, y aquí estoy guiñando el ojo, como ustedes consideren necesario verlas, acorde a lo que les platique yo aquí. Entonces, porque hay opciones, hay, pero muchas. Y la primera es una de esas películas donde uno se pregunta, ¿por qué demonios las pasan en el cine? ¿Por qué demonios las traen al cine habiendo tantas opciones y todo esto? La película se llama Dura de Ligar y sale, actúa Jennifer Aniston y un cuate que ahorita se me fue su nombre, pero bueno, es uno de los actores que pudiéramos considerar de la lista B de actores, no es de primera talla. Y la película, híjole, viendo el corto, es así como que no puede ser posible, ¿no? Es un cuate que trabaja en un hotel, entonces conoce a una chava que se hospeda en el hotel, de alguna manera, como que le gusta, y una cosa lleva a la otra, le tira la onda, la chava así como que le dice, bueno, pues está bien, puedes, tocarme mi trasero, así literal, no le estoy diciendo nada que no pase en el corto, y con ello, el cuate saca sus propias conclusiones, ¿no? Y entonces, bueno, prácticamente se convierte en un stalker, ¿no? No sé en qué acabe, si se acaba enamorando la chava o no, pero, híjole. Es una película del 2008, si no estoy mal, y esa es una bendita costumbre que están agarrando ahora los complejos cinematográficos de traer películas de hace 2 años. Entonces, ¿por qué no las trajeron en el momento que se estrenaron? Y luego uno las ve y dice, con razón, ya sé por qué. Entonces, bueno, esta es una de ellas que yo pudiera apostar que va por ahí. Entonces, en fin. Seguimos con otra que, bueno, ya su éxito ya fue probado hace una friolera de años. Es viejita. Que es La Bella y la Bestia, la versión de los señores de Disney, pero la novedad, como ustedes ya se podrán imaginar, es que viene en 3D, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la novedad de esta versión, digamos. De hecho, hasta donde yo me acuerdo, en La Bella y la Bestia fue la primera película de dibujos animados, al menos de Disney, en donde se metían animaciones por computadora, porque por ahí el baile este de Bella, que es como se llama la niña del cuento, y la bestia, bailan en un salón así impresionante. Entonces todo ese salón estuvo diseñado por computadora, y al parecer creo que la coreografía, ahí los que tienen niños pequeños y que se hayan echado los extras del disco, probablemente me corregirán ahí, pero yo estoy seguro que esa parte por lo menos fue la primera que se introdujo en una película de Disney haciendo animación por computadora, ¿no? Entonces, como dato para la trivia. Luego también se estrenó una que, bueno, híjole, como les comentaba la semana pasada, es una de las películas que uno puede amar o puede odiar, ¿no? Es una película que le pusieron aquí en México como Policías de Repuesto. Y pues trata la historia de un par de policías que son así como la pareja dispareja, ¿no? Uno de ellos es Will Ferrell, que bueno, es uno de los cómicos que salieron de Saturday Night Live, y es un cuate, un policía que no le gusta salir a la calle, le gusta mucho el trabajo de escritorio, etcétera, etcétera. Tiene una esposa despampanante que es esta... Ay, Dios, se me fue el nombre ahorita. Ustedes verán el corto, pero es una mujer despampanante, y su compañero es Mal Borber, que en este caso él sí le gusta salir y todo esto, ¿no? Pero son así como la pareja dispareja, y siempre andan compitiendo con otra pareja de policías, que en este caso está interpretada por Samuel L. Jackson, y el cuate que se hace, bueno, no se llama así, pero bueno, es el que era el luchador, que se llama The Rock, que salió en las de El Príncipe Escorpión, por ejemplo, por decirles una. El Príncipe Escorpión o el Rey Escorpión, entonces bueno, ya saben a quién me refiero. Entonces Samuel Jackson y este cuate son una pareja, entonces ya saben, todos rudos acá, yo me las puedo y todo. Y bueno, los otros pues tratan de hacer lo mejor que pueden para destacar, ¿no? Entonces ya se imaginarán las situaciones y todo esto. Entonces, por lo que les decía, bueno, puede ser chistosa, a lo mejor tiene chistes pues buenos, pero ahora sí que qué tan bueno esté, no lo sé, es un riesgo total, ¿no? Y luego viene otra que por ahí en una reseña rápida el buen Morex platicaba de que bueno, pues no es la película del año ni nada, se pierde un poco la sorpresa porque ya habían pues hecho una película previa, me estoy refiriendo a Actividad Paranormal 2. Entonces como que ya se pierde un poco la sorpresa, ¿no? Aunque hay Roger Ebert hablaba de que tiene muchos momentos wow, así como que te asustan, así de ¡ah! ¿No? El clásico que no te lo esperas y de repente brincas en el asiento, ¿no? Pero yo como no fanático de las películas de terror, no sé si recomendárselas o no. Yo he oído muchas cosas, he oído muchos comentarios, tanto a favor como en contra, entonces pues es un volado, ¿no? Entonces, que lo mismo pasa con la última selección del día de hoy, la película Beautiful, de el buen Alejandro González Iñárritu, este director mexicano, en la cual actúa demonios, el Alzheimer me está pegando cañón, bueno, es Javier Bardem y una novela actriz argentina que parece ser que actúa muy muy bien, es su primer película, entonces le entró a las grandes ligas así sin más ni más, ¿no? El corto se ve así como que interesantón en el sentido de pues parece que es la vida de este hombre, interpretado por Javier Bardem, y entonces va a pasar ciertas situaciones ahí extrañas en su vida, como las típicas películas de Iñárritu. Sin embargo, yo he oído 2-3 comentarios de la película, y lo mismo que la anterior, aunque bueno, no estoy comparando uno con la otra, me imagino que este es mejor que la de Policías, la de Actividad Paranormal, perdón, pero he oído comentarios a favor y he oído comentarios en contra, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta el trabajo de este Iñárritu, aunque pues la de Babel como que no conecté mucho con ella, pero bueno, pues habrá que verla, ¿no? Y formarse la propia opinión, ¿no? Entonces está ahí puesta. Bardem se llevó una palma de oro por su actuación en esta película, entonces pues puede significar garantía, veremos, ¿no? Entonces, pues a ver qué tal está. Y bueno, pues con esta de The Beautiful, terminamos esta sección de eventos. Como les decía la semana pasada, pues en el post les pongo una liga al sitio oficial y al sitio de la ficha técnica para que ustedes tengan todo el dato completo de las películas que les estoy platicando, y bueno, ya tomarán la decisión de conseguirlo o no, o de verlo o no, acorde a sus gustos, ¿no? Yo nomás se las platico para que

bueno, pues ya llegamos a la parte final del programa. Les agradezco muchísimo a todos aquellos que estuvieron aquí durante estas prácticamente 2 horas de programa, al pie del cañón, aquí compartiendo estos últimos momentos del fin de semana. Créanme que por ustedes, oyentes, pues hacemos este show. Y bueno, también aquellos que tengan la oportunidad de bajarlo en su formato podcast, pues acá les mandamos también un agradecimiento. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado la música, los temas que tocamos y todo esto. Los esperamos ya a partir de mañana con el reinicio de la programación de la RedoxNet, como lo oyeron en el promo al inicio del programa, y ahorita les dejo otra vez el promo para un poco recordarles. Viene el diario de un huevo nauta a las 9 y no viene acabando este. Sigue Archivos Sónicos con Freddy Aguilar. Entonces, pues bueno, esperemos que se diviertan, que empiecen muy bien esta semana, y los dejo con la última canción del programa, que es Somebody. Esta va dedicada pues para la compañera de mi vida, mi confidente, mi amiga. Entonces, y bueno, pues con dedicatoria para todos aquellos de ustedes que tienen una persona en sus vidas que consideren pues una de las personas más importantes de ella, ¿no? Entonces, pues los dejo con esta canción, Somebody, y como les decía, pues también el recordatorio de la programación épica de la RedoxNet, ¿por qué no? Gracias, que pasen un resto de domingo, que ya queda poco, muy agradable, y pues empiecen con alegría la semana. Al fin, que es una semana que viene pegada con un puente por ahí, ¿sale? Nos vemos, ya veremos si la próxima o en 15 días, los tendré al tanto. Muy bien, pues hasta luego. Somebody to share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details, someone will stand by my side and give me support, and in return she'll get my support, she will listen to me when I want to speak. Disagree, but at the end of it all, she will understand me.